¿Qué tenemos de tema para hoy, amigo? Pues es lo mismo que yo me estoy preguntando en estos momentos. Exacto. Y supongo que nuestros radioescuchas también se están preguntando el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy te voy a contar porque nos tenemos confianza. Ajá. Y les tengo confianza a ellos. Entonces les voy a decir, el tema de hoy se trata sobre las oportunidades. ¿Oportunidades? Oportunidades, así exactamente. ¿Oportunidades de qué, Itzel? Oportunidades, como todo joven quiere tener oportunidades en la vida. Oportunidades de empleo, de superación. Ese tipo de oportunidades, amigo. ¿Qué opinas tú al respecto, como estudiante que eres, sobre las oportunidades que te va a dar el día de mañana la vida? Pues es que es algo que yo creo que mucha gente lo reflexiona. En mi caso, yo me pongo a reflexionar sobre mi vida, uh-huh, pues estando en el baño. Es cuando, pues es que, fíjate, a ver, vamos a separar un poquito y vamos a hablar un poco sobre las... ¿Dónde más meditas tu vida, sabes? Ah, claro. Pues imagínate, estás en un baño, cuatro paredes, tú solo, la gente de allá afuera... La gente de afuera sabe que está ocupado el baño, entonces no te va a molestar. Entonces es una buena oportunidad para estar meditando, estar reflexionando sobre tu vida. Claro. Y pues bueno, ya ese es mi lugar para meditar. Para meditar. Me gustaría que nuestros amigos allá que nos están escuchando, pues que nos pongan en nuestra página de Facebook. Itzi Alex, así nos encuentran. Itzi Alex, o de igual forma en la página de Ulsa Radio. Nos comenten cuáles son sus lugares donde meditan, en la cama, en alguna biblioteca, se refugian con la música. Exacto, es lo que te iba a decir. Mientras van de camino a la escuela, en el transporte público o mientras van manejando. Aunque no es bueno pensar mucho porque tienes que ver un poco. Te sales del camino, entonces, ¿verdad? Sí, tengan cuidado ahí. Así es. Y pues bueno, me gustaría que nos comentaran... Pues, por estas redes sociales, ahí estamos. Vamos a estar leyendo sus comentarios. Pero bueno, en fin, pues mira, las oportunidades que da la vida. Muchas veces pensamos que los jóvenes, al ser jóvenes, al no tener tanta experiencia, por así decirlo, en la vida, pues aún no estamos capacitados para, por ejemplo, dar un consejo, para hacer alguna actividad que los adultos ya realizan o hace unos años realizaban. Uh-huh. Pero me he dado cuenta que de un tiempo acá los jóvenes están teniendo un papel muy importante en cuanto a su creatividad, ¿sabes? Así es. Entonces la creatividad aquí es muy, muy importante. Es fundamental, sí, yo te digo. Es algo que te hace único. Ajá. Hoy en día la creatividad es algo que se valora muchísimo porque... Como joven tienes ideas frescas, como estábamos mencionando hace ratito, ¿no? Tienes más ideas frescas, tienes los conocimientos así, recién. Y tenemos más facilidad de adquirirlos, más facilidad en cuanto a información. Como joven tienes la virtud de que aprendes más rápido. Así es. Te quedan las cosas más rápido. Así como dicen mis abuelitos, pues ya nacemos con el chip puesto, ¿verdad? Ya nacemos con el chip, pues ya nada más falta de trabajarlo. Y pues sí, fíjate que ya con estas herramientas que tenemos, tecnología, redes sociales, blogs, periódicos en línea. Tenemos muchas. Sí, todo esto, pues yo creo que... Nos damos cuenta muchas veces de lo que está, de lo que le falta ahorita al mundo. Así es. O sea, por ejemplo, ahorita en el cine, en esa cuestión, hay muchos refritos. Igualmente en la televisión, las telenovelas, está llena de refritos y de películas que salieron en los 80s, en los 70s. Star Wars es un ejemplo muy claro. Sí, es muy claro. Van a sacar una precuela de lo que es Harry Potter. Así es. Bueno, igual para los que les gustan, no se ofendan. Eso es digo, muy interesante. También nos gusta. A mí me gusta, pero, ajá, ¿sabes? Es como que pues ya fue Harry Potter. Es mejor, como que existe una carencia de creatividad ahorita en Hollywood, donde pues están sacando puros refritos o historias que pues ya pasaron y pues bueno, sí nos asombramos porque no nos tocaron a nosotros, pero me refiero a los adultos, yo creo que pues ya les parece un poco aburrido. Claro. Pero pues sí, es algo que he notado mucho yo como joven, es como lo que le estábamos diciendo ahorita, uh-huh, que nos damos cuenta de qué es lo que le falta al mundo. Sí. Y pues en mi caso yo siento que es la creatividad lo que está faltando en este mundo. Y pues yo creo que al explotar, no al máximo, porque es malo explotar

que así tiene es. Nacho. Muy buena manera de reflexionar. Así es. Fíjate, no lo había pensado. Qué padre. Y bueno, amigo, hablando de las oportunidades, regresando al tema otra vez. Así es. Hace poco yo vi, bueno, yo soy fan de una blogger de Instagram que se llama Dar Milano. Uh-huh. Esta chava, pues, es de Tamaulipas, fíjate. De Tamaulipas. Así es. Ella nació en Tamaulipas y, bueno, se fue ya después a Estados Unidos y ella está haciendo, pues, toda una vida. Y estaba viendo yo en YouTube, así, pues, ya ves que a mí me gusta esto, nos gusta pues esto. Lo tenemos, sí. Entonces, bueno, nosotros. Así es. Y estaba viendo, y hay un mini documental que se llama Mexicanos en Nueva York. Y es algo muy, que a mí en lo particular, me causó como, ¿cómo te explico? Me sorprendió, uh-huh. Que muchas personas, pues, obviamente ya sabemos que México, muchas personas mexicanas, muchos jóvenes, incluso personas, padres de familia, se van al otro lado, como le llamamos aquí ajá, nosotros. El otro lado del cachete. El otro lado del río, se van, pues, para obtener mejores oportunidades. Ajá. Entonces, estos chavos decían que ellos pues se habían ido unos a estudiar, otros al sueño americano, como todo mexicano. Y no solo mexicano, sino de otras partes. Sí, como todo latinoamericano. Sí, todo latino tiene ese sueño, el sueño americano. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, no sé. Pero se habían ido a estudiar y había unos que se habían ido a trabajar. Y ellos decían que estando allá, los americanos les preguntaban, no, pues, ¿de dónde eres? No, que soy mexicano. Oye, ¿y es verdad que no hay televisión? ¿Y es verdad que no hay internet? ¿Y no hay agua? ¿Y no sé qué? Entonces, es muy raro y sufrían ellos, pues, discriminación por parte de los americanos. Y, pues, a mí me dolió muchísimo, ¿sabes? Porque es como que, ala, o sea, ¿qué imagen tienen de nosotros? Así es. Entonces, yo como joven, pues, obviamente sí he pensado, ¿sabes? En irme a trabajar allá, pero creo que México tiene muchas oportunidades y posibilidades de explotarlo más. ¿Por qué? Porque, pues, somos jóvenes. Digo, sí se gradúan muchos de diferentes carreras y hay mucha competencia. Pero creo que debemos darnos esa oportunidad de explotar a México. De ser mejores personas y hacer el cambio, ¿no crees? Uh-huh. ¿Tú qué crees acerca de esto? Pues yo creo que sí, que antes de, obviamente, si se te presenta una oportunidad de irte al extranjero, así es, pues obviamente no la vas a pensar, ¿verdad? Ajá. Pero hay casos en que, pues bueno, ya terminé mi carrera, ya tengo mi título, y pues ahora qué, ¿verdad? Uh-huh. Y pues bueno, lo primero que yo haría en mi caso, pues, sería buscar bolsas de trabajo. Uh-huh. Pues primero aquí locales y dar lo mejor de mí aquí, uh-huh. ¿sabes? O sea, aprovechar las oportunidades que me den aquí para que volteen a ver a mi ciudad, ¿sabes? Así o sea, es, hace días también estábamos platicando de esto, de que hay que hacer más cosas para que nuestra ciudad se vea, ¿sabes? Uh-huh. Que llame la atención, que ¿sabes qué? Que la gente de allá afuera, de Monterrey, de Guadalajara, de muchas partes del mundo, pues digan, ah, mira, estos chavos que son de Ciudad Victoria, ¿sabes? Uh-huh. Estos chavos que son de Tamaulipas, estos chavos que son de México, ¿sabes? O sea, yo así me es. Voy más por ese lado, o sea, haz que el lugar de donde vienes se ponga en alto, ¿sabes? Uh-huh. Y que cambie todo ese concepto de que, pues, los mexicanos, no sé, somos flojos, que sí. Yo creo que es el mayor estereotipo que tenemos, uh-huh. y con el que más hemos luchado, que el ser flojos. Ajá, o sea, sin embargo, yo, mi idea de mexicano es una persona que lucha, porque uh-huh. los mexicanos luchamos constantemente para superarnos y poder superar así a nuestras familias. La verdad que mis respetos para todas las personas que ya trabajan y se tratan de superar ellos. Ya cuando tienen una familia tratan de superarse, sacar a su familia adelante. Así es. Porque no es barato sacar una familia adelante, es muy caro, entonces felicidades a todas las felicidad personas. A todos los que están trabajando, o bueno, más bien no solamente los que están trabajando, porque uh-huh. sabemos que, pues, existe desempleo, sí. pero pues a todos aquellos que estén haciendo la lucha por, ¿sabes? O así sea, que es. No solamente estén en un sillón uh-huh. rascándose el ombligo, sino que pues salgan a buscar y sigan luchando. Sí, eso es otra cosa que yo he visto mucho en los jóvenes. Bueno, en mi caso, hay unos cuantos que dicen, es que no tengo trabajo, no tengo oportunidades. Ajá. ¿Por qué? No, pues porque no he buscado. Entonces es como, oh, o sea... No van a llegar a tu puerta, a tocarte claro, la puerta. Sí, oye, soy una oportunidad de trabajo, ven. No, pues no, eso no pasa. Entonces hay que lucharle, como joven, pues hay que luchar, hay que empezar. Se puede empezar haciendo trabajos, proyectos individuales de cada quien. De freelance, ajá. Te puedes lanzar y haciendo tú solo tu de portafolio, lo que sabes hacer tus proyectos y pues así como tú dices, hacer tu portafolio de, uh-huh, de proyectos y de todo. Así es. Entonces, nuestro consejo el día de hoy es, amiguito, tú empiezas. Yo tengo varios consejos. Ah, bueno. El primero es perder el miedo a salir, ¿sabes? O sea, a tocar puertas. Ajá. O sea, como siempre lo he dicho, yo creo que en casi todos los programas que he tenido, es el no ya lo tienes. Exacto. O sea, no pierdes nada con ir a intentar. Así es un miedo que muchos jóvenes tienen, de es que si me dicen que no, bueno, si te dicen que no, hay muchas otras puertas, ajá, que se pueden tocar y alguna de esas puertas te va a decir que sí. Entonces, joven, tú ves, sal, no tengas miedo. Lo máximo que te pueden decir es, ahorita no necesitamos, pero te hablamos. Ah, ajá, bueno, y ya te vas a otra. Y tal vez en una, sí, vente, échale. Y luego ya el que te dijo, no te necesitamos, pero te hablamos, te habla, pues ya le dices, no, sabes que tengo un trabajo ya. Así es, y pues también recuerden que cuando muchas puertas se te cierran, tú mismo puedes ir a abrir una ventana, ¿sabes? O sea, exacto, tú también emprendes, sé emprendedor, haz proyectos, realiza. Hoy en día hay muchos realiza, jóvenes emprendedores. Así es. O sea, hay muchos apoyos hoy en día para esas personas que quieren emprender. Así es. No tengas miedo a emprender. Digo, obviamente, pues va a tardar un poco. Ajá, no es algo como que, sí, ya soy famoso, ajá, y soy un millonario, sí, ¿sabes? De ya emprendí y en 2 días te vas a hacer multimillonario. Pues no es... Yo lo mencionaban ayer en mi clase de persuasión publicitaria y decían que una persona cuando emprende, pues obviamente te vas a esperar un tiempo y ese tiempo se le llama como gestación, como periodo de gestación, ajá, porque tardas 9 meses en tener resultados, ¿no? Uh-huh. Entonces, así, o sea, vas a tardar como un bebé, ¿no? Tardas 9 meses en hacer. Bueno, entonces así, pues es tardado, pero pues obviamente te va a ir dando tus recompensas. Ajá. Uh-huh. Entonces no tengas miedo a emprender, solo sé paciente, vas a trabajar mucho tu paciencia. Sí, eso es algo que sí. Y también mi otro consejo es la constancia, ¿sabes? Ser siempre constante. Claro. Y no porque tuviste un tropiezo, ay no, pues ya, chinchero, no, pues ya se me amoló el proyecto. No, o sea, aférrate, pero uh-huh, no te aferres tanto, ¿sabes? O sea, es aférrate, claro, a que tu proyecto se realice. Así y es. Pues sé constante, ¿sabes? Y si vas a, como nosotros, si vas a empezar a hacer videos, pues obviamente no te va a llegar 1 millón de suscriptores en, no sé, de un hecho, mes, ajá, ¿sabes? O sea, con la constancia se logran cosas y así vas a hacer que la gente te voltee a ver, ¿sabes? Claro, y algo muy importante que yo siempre he dicho, no lo hagas tanto por el trabajo, o sea, por, ajá, ganar dinero. Hazlo porque, bueno, vas a mantenerte ocupado un tiempo, te vas a divertir, porque siempre que vayas a hacer algo... Hazlo porque te gusta hacerlo, no porque tienes la necesidad. Eso ayuda muchísimo cuando vas a emprender algo. Que tu negocio te guste, enamórate de tu negocio, enamórate de tu idea. Es tu idea, por eso la estás realizando. Enamórate y no, o sea, no sufras si no te llega 1 millón de pesos el primer mes. Así es. Velo disfrutando y el día que llegue vas a ser la persona más feliz, yo creo. Y vas a decir, ahora sí me voy de viaje, vengas a Europa, Argentina, España, todo el mundo, o sea, sí. Ese es como, yo creo que mi consejo primordial. No te esfuerces tanto en querer ganar, sino esfuérzate más en disfrutarlo, en enamorarte de ello. La convicción a un lado y pues ahora sí que pon la diversión a andar. Así es. Así es. Pues fíjate que sí, muy, muy buen consejo, amiga. Gracias, eres amigo. Tú una filósofa de la vida. Ya del, ves, deberían de seguirme. Toda una en poeta del mundo contemporáneo. Dios mío. Voy a escribir un libro. Deberías de escribir un libro. Sí, fíjate sí, que sí, muchos tienen esas metas de que es tener un hijo, tener viajar por el mundo. Viajar por el mundo, escribir un libro. Muchos tienen una meta de esas. Así y es. También, fíjate, otro consejo es que se tracen metas. ¿Sabes? Que empiecen primero con proyectos a corto y mediano plazo. Así es. Que sean realizables. Que sean factibles. Ajá, o sea, que pongas tus pies en la tierra y digas, ¿sabes qué? Esto puedo lograr. Soy capaz de esto. Así es, y pues ahora sí que echarlos a andar, ¿sabes? Sí. Primero básate con tus proyectos a corto plazo y pues ya obviamente los vas extendiendo. Así es, no es como un... No es como el típico 12, el de las 12 uvas, ¿sabes? Ándale. El típico me voy a poner a dieta que nunca cumples, así es. Ese no lo pongas, amiguito. Y que empieza, no, pues el lunes empiezo, ajá, ¿no? El que lunes, el próximo lunes empiezo. Y así se van lunes tras lunes tras lunes y ya les llegó año nuevo. Exacto. Otra vez. Uno de mis consejos es que no necesitas que sea lunes para empezar tu proyecto. Haz que tu miércoles sea lunes. Así es. No necesariamente necesitas ser específicamente el lunes. Todo el mundo dice lunes porque es cuando inicia la semana. Es que el lunes empiezo, pero, es que el lunes empiezo a ir al gym. ¿Sabes? Este lunes sí pago el gimnasio, voy, esto. No, o sea, no necesariamente tiene que ser lunes. Haz que tu martes, que tu miércoles, que tu jueves, que tu domingo sea lunes. Tú conviertes tu lunes el día que tú quieras. O sea, si yo lo quiero hacer un martes, para mí mi martes va a ser el lunes porque ese día arranqué, ¿sabes? Así es. Entonces, tú puedes hacerlo cuando quieras, no necesariamente el lunes, por favor, amiguito. Así es, Dios mío, estamos tan llenos de filosofía, sí, de uy. Dios mío, no sé por qué no estamos... ¿Qué nos no está sé. Pasando el día? Es que nos extrañábamos, yo creo, yo la melancolía. Creo que sí, estamos muy sentimentales el día de hoy. Espero de hoy. Y se lo estamos transmitiendo a ustedes. Y bueno, vamos a otra canción, pero no se despeguen, escríbanos, síganos escribiendo, les vamos a mandar saluditos. It's y Alex en Facebook y Ulsa Radio también en Facebook. Ahí vamos a estar. Así es, no se despeguen, esto es El Topper. Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera, yo lo haré. Basta, mi niña, ya no llores, olvida los temores y abrázame. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, tu más fuerte en mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrán mal de amores, vendrán tiempos mejores, levanta ya tu mano que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita. Déjeme probar esa boquita y yo le aseguro que de una se le quita. Y vamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien. El destino final es la felicidad, no vas a querer volver. Oh, oh, oh, oh. Báilame, báilame. Oh, oh, oh, oh. Que las penas se van bailando. Oh, oh, oh, oh. Siente el ritmo y mueve los pies. Es un carnaval. Hola, buenas tardes. Seguimos aquí. ¿Cómo están, racita? ¿Qué rollo? Pues después del momento de un bloque muy sentimental, ¿sabes? Sí, muy llegador, fíjate. Muy llegador. No sabía que teníamos tanto en nuestro corazón. No, pues ya ves, todos los días se descubre algo nuevo. Sí, exactamente. ¿Y cómo estás? Cuéntame, ¿qué te pareció el bloque? A ver. Pues me pareció muy interesante, ¿sabes? Y para que los que nos están escuchando se den cuenta que... Que tenemos sentimientos. Así es. Así no, es. O sea, que hay filosofía en los jóvenes, ¿sabes? Sí. O sea, que se puede aprender que tal vez el consejo que no te lo da un adulto o que no lo recibes en alguna otra parte, así pues, es. Un joven te lo puede dar. Exacto, porque aunque no lo crean, como jóvenes, pues, sí, tenemos alguna experiencia de en la vida. Así es. Nos hemos caído, nos hemos levantado, hemos seguido. Entonces, así es, los jóvenes sí tenemos algo que... Que estos 19 años de vida no han sido en vano. Así es. Que han sido 19 años bien vividos. Exacto. Oye, y bueno, entrando así como en ya un poco cambiando de tema, haciéndolo un poco más dinámico este rollo. ¿Qué tal si te cuento un chiste? A ver, chiste. Dale, va. ¿Están preparados todos? Una, dos, tres. Llega Pepito un día a su casa y ve a su mamá con los ojos cerrados y le dice: mamá, ¿por qué tienes los ojos cerrados? Y le dice, la mamá le responde: es que Windows me dijo que cerrara las ventanas. Está buenísimo. Cuá, cuá, cuá, cuá. A ver, otro chiste, bueno. Otro chiste. Te voy a dejar la tarea a ti. Otro chiste, a ver. Yo no me sé chistes, amiga. Ay, qué triste. No. Yo soy serio. ¿Serio? Yo soy serio. Ok, bueno, le vamos a creer. No traigo otro chiste preparado, perdóname. Te lo contaría, pero ¿sabes qué? Es que es un poco subidito de tono, entonces... Ah, no. Entonces, no. Estamos en un ambiente familiar. Exacto. Es horario exacto. Familiar. Entonces, lo voy a guardar exclusivamente para ti. Ah, bueno, allá afuera lo platicaremos. Muy bien. Entonces, síganos en Twitter, también estamos en Twitter. Ah, sí, así. A mí me encuentran como @soyllanos. Y a mí me encuentran como @itzelgoidu. En Instagram igual estamos. Sí, igualmente. En Snapchat también estamos así. Así es, pero bueno, mira, para cambiar un poco de tema y cambiar ya el programa. Exacto. Así es. Cuéntame. Dime. Por ahí estuve viendo en prácticamente en todas tus redes sociales que estuviste de viaje este fin me de fui semana. De viaje. Pues, se tomó el fin de semana. Fin de 5 días me tomé. Ándale, 5 días. Un viaje muy largo, te voy a contar. Estuve en Obregón, Sonora. Obregón, Sonora. Imagínate, de aquí nos fuimos a las 8 de la mañana. Obregón. Nos fuimos a las 8 de la mañana y llegamos allá hasta las 3 de la tarde. Híjole, pero vas dormida. Pero es todo un día, pues 8 de la mañana del miércoles y llegamos el jueves a las 3 de la tarde. Híjole. Un chorrísimo de camino. Pero muy divertido, la verdad, porque no fuimos nada más como nosotros en el autobús, sino que también pasamos por nuestros amigos de Dulce Saltillo y Dulce Laguna, entonces... Fuimos tres, ¿cómo se les puede? Delegaciones, muy padre, la verdad, porque pues no ibas solo, conocías de más y yo ahí aproveché para ver a mis amigos que no había visto, platicar con ellos, jugar con ellos, entonces estuvo muy, muy padre, pero en Obregón la experiencia de allá en verdad estuvo muy, muy, muy, muy fregona. Y te aviso, conocimos, creo que también todos, vimos, nos dieron un panel y dentro del panel presentaron un cortometraje o documental, creo que es documental, para que lo chequen, se va a estar exponiendo, que se llama Las Patronas. Las Patronas. Es un documental muy, muy, muy interesante, entonces, ahí para que lo chequen, habla de unas señoras que ayudan a los que se van, a los inmigrantes, pues, y les dan comida, les avientan comida, porque ellos se van en el tren, pues ya ves que están los vagones, hay un espacio, bueno, en ese espacio, ahí se van. Entonces ellos lo que hacen es que se ponen a lo largo de la vía del tren con un carrito, pero un carrito como de supermercado, sí. Con botellones de agua, pero esos de coca de 2 litros, sí. Los llenan de agua y les dan un lunch, entonces se los avientan. Se los van aventando, entonces es para que pues no se mueran de hambre, porque la verdad es muy seco allá, entonces sí. Algo puede pasar, entonces pues les dan sus... Sí, aparte imagínate, pues no solamente han recorrido una ciudad, es, o sea, llevan yo creo que meses atravesando todo México para pues poder llegar a Estados Unidos. Fíjate, muy interesante. Está muy padre, y la cultura de allá, ¿sabes? También me sorprendió mucho. Los nativos de allá, que son los yaquis, tienen una cultura muy diferente a la que pues tenemos aquí. Es muy bonita su cultura, entonces está muy padre. Y nos llevaron como a un, ¿cómo te digo? Como a un pueblito de yaquis, y tenían cosas bien padres y bien hipsters. Yo me quedé, wow, ¿qué está pasando? Lo grabé en Snapchat y todo. De verdad, muy, muy, muy padre. Lo tienen muy cuidado y... La cultura la tienen como muy, muy, muy adentro, a ellos, exacto. Sí. Entonces, pues sí, de verdad me quedé sorprendida y pues me cambió un poco el panorama en la vida. Está muy padre, amigo. Te cambió la vida. La marcó. Ajá, podríamos decir que sí, aprendí cosas muy... que yo creo que me van a servir a lo largo de mi vida. Me alegra y... pues, también pues, gracias a la universidad, que da esas oportunidades sí, de interactuar con los demás lasallistas. Así es, para ser más fraternos. Así ese valor lasallista que tenemos, pues implementarlo con otras universidades, conocer a más gente. Pues sí, y ojalá que se sigan dando estas actividades. Y hablando de actividades, les recordamos a toda la sociedad universitaria de la Universidad La Salle Victoria que vamos a tener el concurso de la voz ULSA. La voz ULSA se va a realizar aquí en la universidad. Estén preparadísimos. Ya los quiero ir a ver a todos. Conocer talentos nuevos para que vengan a nuestro programa y nos canten una rola. Este programa estábamos hablando de oportunidades y esta es una oportunidad, ¿sabes? Que está brindando la universidad. Pues para todos aquellos talentos que ya se destaparon. Deberíamos hacer una propuesta. A ver, ¿cuál? Pues deberíamos, a ver, lánzala, échamela. Deberíamos hacer de los dos primeros lugares, grabarles un videoclip nosotros. Ándale, va. Halloween. Al primero y al segundo, y segundo lugar de la voz ULSA les vamos a hacer un videoclip único e irrepetible. Exacto, les vamos a producir la canción, el video, desde el audio, la música, todo. El videoclip. Así es. Así es que estén pendientes. Láncense, creo que es el 29. Sí. Del 29. Es este lunes, ¿no? Empieza. Sí, creo que es del 29 al 3 de enero, febrero, marzo, de marzo. Ajá. Así es 29 de febrero al 3 de marzo. Están las bases pegadas por toda la universidad, anímense. Y si no, pues métanse al Facebook de la ULSA o de Extensión Universitaria. De Extensión Universitaria, entren, ahí están. Chéquenle, regístrense, chequen todas las bases y pues anímense, la verdad es una oportunidad irrepetible. Así es, que salga nuestro cantante la ULSA. Así es. Chance y se gana un Grammy Latino. Ay, le pega la mesa. Es la emoción. tanta euforia. Pues ya ven. Y también otro concurso, amiga, está organizando chico que salió hace 2-3 años de la carrera de comunicación. Para ser exactos, Tadeo Hernández. Ah, Tadeo, nuestro gran amigo. Así es, ha trabajado con nosotros. Y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Está organizando, ya ves que él tiene su empresa Eres. Así de organización de eventos. Se está realizando el concurso de Mr. Model. Mr. Model Ciudad Victoria. Que él estuvo participando también. Fíjate, eso no lo sabía, qué buen dato. Sí, estuvo participando ahí. Y qué bueno que lo está organizando ahora. Le gusta mucho a él organizar eventos. Es algo que se le da y se le da bien. Se le da, ¿sabes? Muy bien. Está muy bien. Nuestro abrazo, nuestro amigo. Así es, Tadeo. Pues para que chequen todas las bases. Igualmente hay, yo creo que muchos pósters, flyers pegados en la universidad sobre concurso. Chéquenlo y pues también que se animen los chavos que estén medio carillas. Anímense. Así, pues, ¿qué pierden? Nada, chance. Chicle y vayan pega. Vayan al gym 2 semanas y ya. Con eso con todo. Pero que vayan a hacer cara, porque pues cuerpo, ¿para qué? Que hagan cara, que se les cambie. No, es broma, amigos. Así, pues estos son los eventos próximos. Así es. Creo que ya no hay nada más que podamos decir. ¿Qué más hay de eventos? A ver. No, pues yo creo que son todos, ya, ¿no? Sí, que son todos estos. Y pues yo creo que misiones, que ya se vienen. Misiones, ya se vienen misiones. Así que estén atentos los sábados. 12 y media, la preparación para misiones. Va a estar súper padre, la verdad, las misiones están súper bonitas. Se las dice una misionera. Pero de verdad que ir a misiones te cambia la vida por completo. Digo, todas las aventuras que uno vive a lo largo de su vida universitaria te dejan marcado. Pero misiones es eso que te deja súper ultra mega marcado. O sea, de verdad. De verdad, vayan si tienen la oportunidad de ir. Aparte que van a dar créditos sociales. No, o sea, no, es que deja tú. Es que mucha gente se va por eso. O sea, sí, tome en cuenta que te dan créditos y todo, pero, por ejemplo, si tú ya terminaste tus créditos sociales... Ah, claro. Si no te hacen falta, no has ido, atrévete a vivir la experiencia. Vive la experiencia. Yo conocí a muchas personas que su último semestre, como nunca fueron a misiones, pero ya necesitaban créditos, la vivieron y se arrepintieron y dijeron, ¿por qué no viví las misiones antes? Entonces, ustedes que tienen chance, vayan, vívanlas. Y que les va a servir, ¿sabes? Les va a servir y les va a dejar marcado su corazoncito. Así y les es. Va a dejar huella. Les va a servir por una parte espiritual que... Así es. Y aparte, ¿sabes qué es lo que más te deja marcado? Es que tienes, o sea, ahí vives lo que las otras personas... La interacción. Exacto. Tienes más cerca empatía. Tienes más cerca como esa un poco de problemática, por así decirlo, no, pero... como te vas de tu casa... Te vas de tu cotidianeidad. Exacto, ya no duermes en tu camita. Ya no te bañas con tu regaderita. No comes tal vez lo que tu mamá te hacía de lunch. Pero así comes es. Unas gorditas que, uy, no, señor mío. Doña Tota, perdóname, pero estas gorditas, uf. No tienen comparación. Así es, y pues bueno. Unas de huevo con chile, amiguito. Ni te digo. Están muy buenas. Pues ya ves, amigos, anímense, lejos de créditos y todo ese rollo, pues anímense. Atrévanse a vivir la experiencia de las misiones. Y de otra cosa muy importante que te voy a mencionar así rapidísimo, es que hoy en día las empresas buscan más a las personas que tengan tacto social, y misiones te da eso. Así es. Te pone la realidad de las cosas. Entonces, un joven que, aparte de todo, que sepa, sea creativo, no sé qué, y aparte... Que sepa tratar. Exacto, tenga pues esa empatía... Ese tacto. Con la sociedad, pues te ayuda aún mucho, te da como un super plus. Ajá, te da un push. Ajá, entonces ahí también lo pueden poner en su currículum, fui misionera, fui a misiones, etcétera, etcétera, etcétera, muy padre. Así es, y pues bueno, yo creo que ya no hay más información. No, ya eso es todo, ahora sí, se nos acabó. Y pues bueno, recuerden también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Así es, Itzy Alex en Facebook, Ulsa Radio también en Facebook. Para que el próximo viernes nos sigan escuchando. Así es, y tenemos una página web. Que así es. Ahí la pueden también checar en Facebook y Itzy un Alex. Canal de YouTube. Para que también se suscriban, le den like, compartan el contenido. Todos los lunes hay video. Y bueno, otra noticia ya, esta es la última, se los prometo. No me peguen, por favor. Ya esta es la última. Empezamos nuestra serie web. Así es, vamos a empezar una serie web, un nuevo proyecto. Estamos hablando de oportunidades, exacto, de talentos, venga, de creatividad. Y pues le estamos poniendo la muestra, ya ven que sí se puede. Y no necesitan muchos aparatos, mucha tecnología. No. Con los recursos que ustedes tienen de su escuela... Pues esos mismos, sáquenles todo el, ahora sí que el provecho todo el posible, jugo. Todo el jugo, exprímanlos. Así como y pues pónganse a hacer proyecto. Así y si es. No, acérquense y nosotros los podemos orientar. Exacto, y pueden participar con nosotros, estamos abiertos a todo así, el mundo. Cualquiera entonces, puede acercarnos a nosotros. Así es. Entonces bueno, ahí también para que estén al pendiente de nuestra serie web. Y ya nos vamos con esta última canción. Muchas gracias por sintonizarnos. Les mandamos un abrazo enorme, un besillo en donde se lo quieran ponercillo, y ya, nos vamos. Adiosillo. Adiós, yo soy Alex Llanos. Y yo soy Itzel. Y esto fue el Topper. You